Mira, lo que te puedo contar es que cuando asumimos la gestión, el ministro, el gobernador nos encomendó realizar una auditoría de lo que se conoce como asuntos internos, que ahora es la agencia de control. Y bueno, en el relevamiento de todas las áreas y de distintos aspectos, nos encontramos, digamos, con elementos que daban cuenta que se habían desviado gastos reservados, se había incluso incrementado la partida especialmente para pagar honorarios profesionales de abogados de manera privada a las 5 personas que en ese momento estaban siendo investigadas por su participación en la causa de la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. Eso, digamos, obviamente despertó una enorme alerta en el equipo y bueno, empezamos a investigar más y a reunir documentación y elementos que obviamente pusimos en conocimiento del ministro y que el ministro decidió hacer esta denuncia que entiendo claramente que es lo que correspondía. Además, con algunos condimentos no menos graves que este la persona a la que se contrata en un primer momento es Alcácer, que había sido asistente técnico trabajando justamente en el mismo área de asuntos internos hasta hacía poco tiempo. Claro. Nadie, para entender un poquito más, ¿qué son estos fondos reservados? ¿En qué consisten y para qué se suelen usar? Los fondos reservados son fondos que, digamos, que distintas áreas por decreto, que en su momento dictados en la provincia, se tienen para llevar adelante investigaciones, para, qué sé yo, por ejemplo, por darte un ejemplo, para alquilar un auto para que no sea identificado en una investigación, para utilizar, pero todos dentro del trabajo de asuntos internos. Acá hay un delito grave que es desviar fondos públicos de manera privada, que es el delito de peculado. Si además eso objetivamente, digamos, como en cualquier caso, leía en el diario hoy, por ejemplo, de que a Serjal se lo va a acusar de ese delito también por utilizar fondos del Ministerio Público de la acusación para viajes personales a Buenos Aires. O sea, pero además acá no puede ser soslayado el contexto, el para qué, del qué, en qué causa, digamos, que me parece que lo hace gravísimo. Y además tenemos elementos que aportamos para que la Fiscalía investigue que hay una orden expresa del secretario en este sentido. Entonces, bueno, esperamos que la investigación vaya a fondo y que se pueda despejar todo esto, porque además para incrementar una partida de gastos reservados no es la decisión de un solo secretario, hay una decisión de la gestión, digamos. Claro. En ese sentido, más allá de contra quién apunta la denuncia puntual, puede haber alguna responsabilidad de quienes en ese momento integraron el Ministerio de Seguridad. Sí, de hecho te estoy diciendo que denunciamos a un secretario del Ministerio de Seguridad, o sea, no es un cargo menor, secretario, después del secretario viene el ministro. Bueno. Ahora, si vos me preguntas concretamente si se le puede llegar en la investigación a pedir explicaciones a Pusaro, y podría ser, eso yo no lo puedo adelantar, va a tener que ver cómo evoluciona la investigación. Bien, en este relevamiento que estuvieron realizando y donde saltó esto, ¿encontraron algún otro tipo de irregularidad? Sí, encontramos un montón de cuestiones, digamos, que hacen al manejo de ese área que, digamos, no delitos, porque si no lo hubiéramos denunciado, si no nosotros estaríamos incumpliendo en nuestros deberes de funcionario público al no denunciar, pero sí, bueno, encontramos digamos, unos asuntos internos que investigaba un montón de cuestiones que no tenían que ver con el accionar de la policía. Encontramos un asunto interno que llevaba adelante mucho papelerío, muchos expedientes administrativos y muy poco de investigar los graves delitos que sabemos que la policía comete. Son las sanciones más graves por dormirse en servicio, por usar el celular, a eso se dedicaban, digamos. Y es un perfil muy diferente al que esta gestión estamos intentando darle al área. ¿Y cuáles van a ser los próximos pasos en esta causa? ¿Cómo se va a avanzar próximamente? Y ahora, nosotros somos los denunciantes, tenemos que esperar que el Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe, la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de la doctora Jiménez, produzca medidas de prueba para avanzar en la investigación. Entendemos que hay un montón de medidas que se pueden llevar adelante, algunas incluso las proponemos en la denuncia, para ir, digamos, corroborando las conductas autoritativas que denunciamos. Claro, claro. ¿Tuvieron la posibilidad de contactarse con Ramón Casco, con la familia, familiares o allegados a Franco, para ver cuál era la mirada respecto a esta denuncia que ustedes están realizando? Yo lo puse en conocimiento al abogado de Ramón de esta denuncia el mismo día que se hizo pública, y bueno, vos sabés, digamos, que yo vengo de una militancia de muchos años, en la cual incluso a hijos de la organización en la que he militado toda la vida pertenece, digamos, forma parte de la multisectorial contra la violencia institucional, así que también esos compañeros, esas compañeras están al tanto. Yo incluso me reuní a hacer con ellos, con algunos de ellos, no con Ramón, por otras cuestiones que hacen al juicio que va a comenzar el 25 de agosto por el caso Samudio y todo lo demás. Así que hay un contacto.